soy Nacho Arana y esto es Hablando para Afuera, podcast de comedia. Hoy sigo con la voz mal, como en el episodio con Mariano Potel. Estoy sin voz a consecuencia del clima, que el clima que nos tiene así, a maltraer a todos. Pueden seguir este podcast en Instagram, Hablando P Afuera, y a mí me pueden seguir en las redes sociales, en cualquiera, me van a encontrar ahí. Este viernes voy a estar haciendo mi unipersonal, el nuevo, en transición, en la silla eléctrica, a las 10:30 de la noche. Hay un formulario ahí para que se anoten quienes quieran reservar. Viene bien, así que los espero. Va a estar bueno, creo. Y no mucho más, por ahora. Contento de haber vuelto. Estamos grabando con más asiduidad. Así que bien. El invitado de esta semana es Ramiro Lynch. Él es un comediante argentino. Seguramente no lo conozcan porque él no trabajó nada acá. Él se fue de joven a Chicago y empezó a hacer su camino allá. Es un comediante que la está peleando, está haciendo el circuito de los Open Mics allá. También hizo algo de impro, pero bueno, estuvo contándonos un poco. Me parece que es interesante la vida de alguien que se va y que prueba suerte en otro lado. Cómo fue su historia, estuvimos hablando de eso. Ramiro también tiene un podcast en inglés que se llama Risas y Comedia. No, se llama Romance o Amor y Risas con Ramiro, donde habla con comediantes acerca de, no de comedia, sino de cuestiones del corazón, de relaciones, de lo difícil que son a veces las relaciones. Estuvimos grabando, así que si quieren escucharme hablar en un inglés un poco dudoso, le voy a dejar el link también del podcast de Ramiro. Y yo lo conocí a raíz de este podcast. Él me escribió una vez por Twitter que lo escuchaba. Yo tuve una reacción muy a la Susana Jiménez, como, ah, no puedo creer que desde Chicago se escuche. Y bueno, después estuvimos hablando y coincidió que él venía de visita a la Argentina y dijimos de grabar los dos episodios, el de su podcast y el del mío. Por eso es un poquito más corto la charla, porque estuvimos grabando primero el de él y grabamos después el mío y fue una charla en total muy larga. Así que si les resulta corto este episodio, pueden ir a escuchar el de Ramiro y ahí les va a parecer demasiado. No hay término medio, o poco o mucho. Bien, eso entonces. Ramiro vino a casa, grabamos acá con Felipe. Es la última grabación que hacemos con Felipe porque, si bien es muy, le aporta un poco de color y de vida al podcast y a mi vida, la verdad que al podcast queda un poco profesional, que siempre hay un bebé interrumpiendo. Así que voy a tratar de grabar en otros lugares. Y nada, eso es todo. Los dejo entonces con Ramiro Lynch. Ajá, ¿viste lo que es el...? El cosito este para grabar fue la única inversión que hice en el podcast. Está bueno, es el que usa Mark Maron en... Ah, ¿sí? El que usaba cuando hacía las entrevistas ¿este fuera. ¿Este aparato? Sí, el Zoom H5. Está bueno, yo te digo, ¿sí? Es una buena... Buena aparte, inversión. Aparte ya está mucho más barato, creo que está a $200. Que igual sigue sin... No es muy barato, Zoom pero... Zoom H5. Sí. Bueno, estamos acá con Ramiro. También yo hago una introducción Ramiro. Antes. Sí. Ramiro Lynch, gracias por venir a casa. De estamos nada. Con Ramiro y con Felipe acá de fondo que va a estar haciendo sus ruiditos. Y grabamos recién tu podcast. Ramiro tiene un podcast en inglés sobre comedia y relaciones. Sí, ese es el tema del podcast que tengo. Y sí. No hablamos tanto de relaciones. Sí, hice un par de confesiones. Sí, no, hiciste unas confesiones que son fuertes para mí. Ok. Por eso no quise meter el dedo en la llaga tanto. No, estuvo bien. No había hablado de eso. Más que... No sé. Que estuve a la altura de otros entrevistados. Sí, divorcio. Ya cuando tiras divorcio es grosa. Para mí, no sé. Igual por ahí sobredimensioné el tema de... sobredimensioné. Claro, de lo que afectó a la comedia el divorcio. Porque sí, es algo... Igual hablo con mucha gente y es muy común en el... En el ambiente del stand-up, los divorcios, me parece, la gente que se separa. Es muy difícil encontrar una persona que entienda. Sí. Que entienda, sí. Sí, por eso yo estoy soltero, pero no por la comedia estoy soltero, pero. Pero es difícil. Sí, ¿cómo haces para salir tipo 5 noches o no sé, las que salgas? Uh-huh. Tenés que encontrar a alguien que te banque. Y si encontrás a una comediante, tampoco sé si está tan bueno, porque también está el tema de la competencia interna. Sí. Y aparte, si te va mal, la tenés que ver en el circuito de... En que en general que son chiquitos los circuitos de comedia. Claro. Se conoce todo el mundo. Y aparte, si hay un tema tipo más escabroso, ¿viste? Uh-huh. Capaz claro, se va a saber. No sé. Que estar evitando y... Claro. Y todo. No, es complicado. Sí. Me decías que vos... vamos a contar un poco tu historia. ¿Quién soy? ¿Quién sos? Sí. Sí. ¿Vos sos de acá? Yo soy argentino. ¿De Valentín Alsina sos? De Valentín Alsina, sí, ajá. Sí. ¿Y? Me tomé dos colectivos y un tren para venir. Para venir acá. Sí, ¿pero no? ¿Dos colectivos porque te lo tomaste mal o porque...? No, porque eran dos colectivos y el tren. Ajá. Es increíble que sea tan... ¿Te bajaste acá en la estación Saavedra? Me bajé en... No, en el colectivo... No me acuerdo cómo se llama la calle. Holmberg, sí. Eso me bajé ahí. Me encantan los nombres también. Pareces la de GPS, que a veces dice los nombres así tan... Uno está acostumbrado de, sí, a la calle Wild. Vivo en Wild. Bueno, entonces vos sos de Valentín Alsina, sí. Y en un momento te fuiste. ¿Cómo fue que te fuiste? Yo trabajaba para una empresa acá. Ajá. Para una empresa de logística internacional. Uh-huh. Y creo que pedí yo una... Mi empresa hacía, ¿cómo se llama? No becas, pero viste, te mandan a otro país para tener un poco de experiencia internacional. Ajá. Y medio que la pedí yo para tener experiencia internacional cuando tenía 24 años por ahí. Ajá. Y les gustó que, viste, tenga la iniciativa. Y me dijeron, sí, te mandamos a New York o Chicago. ¿Cuál querés, más o menos, me dijeron? Uh-huh. Y yo dije, New York no, porque es muy cosmopolita. Quería conocer más cómo es el país, viste. ¡Qué loco! Qué buena decisión. Va, qué rara igual. Sí, capaz me hubiera convenido New York, ¿eh? Pero ¿para la comedia? Para todo, para cualquier cosa, porque es más cosmopolita. Me fui a un suburbio de Chicago que no es racista, pero, ¿viste? Que sí, no son lugares donde sepan quién sos, ¿viste? Que es un argentino. No tienen referencias de vos. Son lugares, sí, que no saben dónde queda Argentina, si está en África o qué. Claro, claro. Te quieren poner en un casillero, entonces, uh-huh. Lo más Latinoamérica, ajá. ¿Viste? México, más o menos esas referencias tienen, pero no tienen una referencia de quiénes somos. Capaz que alguno sabe, tipo, de la carne. Pero vos me estás diciendo en las afueras de Chicago, ¿no? Porque Chicago es una ciudad, digamos, es una importante. Ciudad importante, pero igual es el medio oeste de Estados Unidos que tiene igual... No es lo mismo vivir en el Midwest que vivir en Los Ángeles. La uh-huh. gente es mucho más distinta. No son tan abiertos así. No son tan liberales. ¿Quién ganó? ¿Ganó Trump en Illinois? No, en Illinois siempre gana los demócratas. Ah, ok. En eso sí son... Sí, siempre son azul. Son uh-huh. Es un blue state. Bien. Illinois. Pero... Sí, no. Me mandaron a un... Cuando la primera vez que fui me mandaron a un extended stay. Que es como... No es un hotel. Es un lugar que te podés quedar... Es por semana en vez de por día. Viste, me mandaron a un lugar medio barato. Tipo un hostel. Claro, un hostel. Uh-huh. Y... ¿Por cuánto era la regla? O sea, la primera vez que viajaste te dijeron, bueno, vas a estar 3 meses o algo así, ¿o era...? Era 3 meses. Ajá. Era 3 meses. Y después... Me ofrecieron un trabajo antes de irme. Me dijeron, nos gusta cómo trabajás. ¿Por qué no te quedas? Te venís con tu esposa, porque yo ya estaba casado. Uh-huh. Y volví, creo que estaba solo. Esos 3 meses, creo que... mi esposa fue Porque yo tenía un extrañaba un montón cuando fui. Extrañaba. En esos 3 meses. Sí. Me salían malas cosas, me lastimé el dedo. En serio, cerré la puerta de un Ford Taurus, que de un Ford, la cerré en el dedo índice y tuve que ir a una emergencia. No. Tuve una emergencia y mi compañía, mi empresa la tuvo que pagar porque viste que no te atienden. No, claro. Le mandaron como $3,000 a mi empresa. Porque te agarraste el dedo con la puerta. En serio. Qué locura. Y entonces pasan esas cosas cuando no sabes dónde estás. Estaba claro, en un lugar que no es Chicago, es Elmhurst, Illinois. Que es tipo, no sé, 30 kilómetros adentro. Sí. Y ahí. No era muy interesante, digamos, el lugar en sí. Digamos, no tenía vida nocturna, eso. No, cero vida nocturna. Familias. Uh-huh. Y tipo, muchos camiones. Vos ahí estabas con tu mujer. Sí. ¿Hijos sí, no? Pobrecita. Porque tuvo que venir conmigo a un extended stay. Porque es Estados Unidos y nosotros estamos súper... No, sin hijos. Uh-huh. A los 25 años haces un montón de cosas. Estábamos como... Estaba ocupado, pero... Porque me dieron un coche. Uh-huh. También. Me dieron un coche. Va, me lo prestaron, ¿viste? El coche de la empresa. Sí. Y medio que... Sí, ¿no? Era bastante aburrido. Pero era un trabajo, ¿viste? Estaba haciendo mi experiencia internacional. Entonces, pero esto era por los 3 meses y pasaron los 3 meses y te dijeron, ¿querés quedarte fijo? Sí. Sí. Ahí ya no es que por otros 3 meses, nada. Ahí ya te decían, bueno, te damos la... Bueno, claro, no te pueden decir fijo porque igual tenés el problema de la visa, pero... Ah, ¿no te lo resuelven ellos ese...? Sí, me lo resolvieron, pero creo que... Sí, en una visa L1, creo que se llama, o L2. Sí, L1, para mí, para mi esposa L2, le hicieron. Uh-huh. Y nos mandaron allá. Va, yo acepté ir también, me ofrecieron. Es para gerentes, pero yo no era un gerente, pero no pueden traer a gente sino gerente. ¿Entendés? Pero eso te permitía estar en el país, digamos, el tiempo que quisieras. Claro. Sí, creo que eran 3 años, algo así. Era un periodo extendido, digamos. Ajá. La visa. Era un periodo extendido. Y, no, y después... creo que... Sí, nos quedamos... En un momento, sí, nos quedamos... Creo que fueron como 5 años y... En el 2010... Sí, yo llegué en el 2001 y en el 2010... Nos separamos. Y estando mi mujer allá. Se vino. Sí, estando allá, porque hay una cosa media triste que no pudimos tener bebés. No pudimos. Ajá. Pero no fue la única causa por la cual. ¿Llegaron a iniciar un tratamiento o algo? Hicimos dos. Podemos no hablar de esto si querés. No, todo bien, no me voy a poner a llorar. En medio del podcast. ¿Viste? Serías el primer entrevistado que llora. Claro. No estoy en contra de eso tampoco. Ah, estaría bueno, ¿no? Contame de los hijos. Contame los hijos que no nacieron. Habían llegado a pintar una habitación. No, pero... A todo esto yo pasé algo similar en mi anterior relación. Ah, sí. Bueno, pero... empatados entonces. Vamos, o menos. No, pero yo tengo un tema internacional que vos no tenés. No, claro. Yo la pasé acá. Internacional, me falta que la mura mi historia. Bueno, entonces no... En medio de eso se separan. Sí, nos separamos y yo me quedé allá y ella se volvió. Uh-huh. Sí. Hola, ¿cómo estás? Y ahí te quedaste ahí. ¿Y cómo empieza tu relación con la comedia allá? Empecé con una cosa que se llama Toastmasters, que es para... como clases para hablar en público y todo eso, tipo oratoria. Que también, ajá, acá en Argentina hay. Es una organización internacional. Toastmasters. ¿Y eso por qué lo hacías? ¿Que tenías que dar como conferencias o algo en el trabajo? No. Un poco por trabajo, ¿viste? Y otro poco por curiosidad. Pero realmente en el laburo nunca me... No es algo que... ¿Viste? Que me hayan pedido. Uh-huh. Pero... medio por curiosidad. Creo, porque yo estudiaba abogacía cuando estaba acá. Cuando vivía... Y oratoria es una cosa que, viste, los abogados, viste, es como de interés. Uh-huh. Y bueno, por Toastmasters empecé, digamos. Y me anoté en una cosa, como una competencia de comedia. Uh-huh. En eso, con ese grupo. Y salí segundo, pero salir segundo no es muy... ¿Pero que en qué consistía la competencia que salir segundo de comedia? Tenías que hablar y decir cosas cómicas. Era hacer tu... Mis chistes no eran muy buenos. Era tipo 5 minutos y tenías que... No lo hacían desde el lado de chiste. Era más como un discurso cómico. Ah, ok. Como un discurso donde tenés que usar el humor. Uh-huh. Igual mi discurso seguramente era una porquería, te digo, posta. Bueno, pero te valía un segundo puesto. ¿Sí? Y por eso digo que capaz que había algo, viste, que mi acento y la forma de decirlo, que capaz que me sumó. Uh-huh. Y después, Second City es como súper, súper grosso allá en Chicago. Como uh-huh. Es una escuela de comedia. Ni bien terminaste esto, dijiste, bueno, voy a seguir. No fue tan así. No, bueno, dale. Felipe. Bueno, seguimos con Felipe acá, que quería venir a... Dale, Felipe es el más interesante. Igual, no. Entonces me decía, Second City, ¿empezaste ahí? Empecé a hacer las clases de improv, que uh-huh. Es como empieza todo el mundo que va a Second City, porque son reconocidos por las clases... Que te dan ¿Es como un taller, digamos, de 3-4 meses o es más como una escuela? Es como una escuela. Está organizado en como clases A, B, C, D, E, como progresivamente. Ajá. Y tenés muestras al final de algunas de los niveles. ¿Y es todo improv o hay distintas materias como comedias? No, es todo improv. Porque improv podés pasar la vida aprendiendo improv. Ajá, mirá. Es una cosa que nunca la aprendés. Es como actuación, ¿viste? Es uh-huh. actuación, pero sin libreto, básicamente. Es lo que... ¿Y están todas esas distinciones que hay acá de comedia del arte, clown, todo eso? ¿O es improv y se abarca todo? Allá improv es lo que domina todo. Uh-huh. Clown es más... No hay muchas... Hay clases de clown en Second City, pero... Es como algo que adicionás a tu... caja de herramientas como okay. improvisador, viste, clown. Uh-huh. Pero sí, y después después de Second City hice como 1000 otras clases, porque es como que nunca parás de aprender. Entonces, ¿en Second City hiciste todo de la A a la E? Sí. ¿Cuánto tiempo más o menos te llevó? Eso es creo que un año más o menos. Bien. Y después haces un año de I.O. Improv Olympic, es otra escuela de improvisación de long form, que es, a ver cómo explicarte, es improvisación, no sé si viste algún show de improv, que acá lo hacen distinto, acá es más como short form, como juegos, uh-huh. improvisación. Sí. En Chicago, como es la cuna del long form, que te dan una sugerencia de una palabra, ponele, uh-huh. y creas como unas escenas o un grupo de escenas uh-huh. que a veces están conectadas entre sí y hay como callbacks, uh-huh. ¿viste? Como ahí aparece la risa con los callbacks o hay personajes, ¿viste? Pero la idea es que sea más duradero, no es una escena que arranque y termine en 5 minutos, sino que es... Claro, algunas son de... 10 minutos, capaz. Ajá. Algunas es un show solo de una escena. Ah, mira. Un long form, que uh-huh. es capaz que 20 minutos. Pero en general cambian de lugar, no es una sola escena en un lugar, ¿viste? Uh-huh. De 20 minutos sería medio aburrido, pero... Sí. Es como una conversación, casi. Uh-huh. Pero... No, está bueno el long form. Es otro el desafío, digamos, para mantenerlo interesante. Sí, pero ¿viste lo que es la... Improv de Chicago es casi ver a un ser humano comportarse normalmente, eso ya es gracioso. Es muy gracioso. Es muy gracioso si vos pones una persona así enfrente de otras y darle una sugerencia tipo piano y que empiece a comportarse como un ser humano dentro de un espacio y en un momento... Y aparte cuando empieza a hablar con otra gente y ya haces como es asumís ciertas cosas, asumís la relación, ¿viste? No es que decís, hola papá, ¿cómo estás? Es como ya sin decir las cosas, ¿entendés? Es como una función de teatro. Sin texto, que aparece ahí en el momento. Está bueno. Está bueno cuando está bien hecha. Cuando está hecha por estudiantes que no, capaz que no tomaron muchas clases, no tienen mucho escenario, puede ser lo más aburrido que hay. Eso es lo que tiene el improv. Claro. Improv, que si no son grosos o muy buenos, es difícil hacer reír. Capaz que, viste... Y allá, y supongo que hay grandes maestros, ¿no? De improv, sí, hay algunos sí. Tipo nombres que para sí. Vos ya hayan sido referentes. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Bueno, Steve Carell, Stephen Colbert, todos esos hicieron improv y enseñaron. Sí, ah, son mira. De Second City. Amy Poehler también era... Ah, mira. Es Second City. Hay otra chica que me gusta, Kirsten Wiig. No sí. Sé si... Esa es de Groundlings, creo, de Los Ángeles. Uh-huh. Pero empezaron haciendo improv. Y muchos de la gente que va a SNL, uh-huh. a Saturday Night Live, hicieron improv. Tienen la cuna, digamos, claro, de improv. Porque es como la base, ¿viste? Después puedes aprender sketch, a escribir y todo eso, pero como que el improv te da el escenario, ¿viste? Te da... Bien. Sí. ¿Vos hiciste también eso, clases de sketch? De... No, porque realmente improv, si querés ser bueno, es eso. Te demanda es mucho. Hacer eso y estar en uno o dos equipos de improv. Uh-huh. Y es repeticiones, es repeticiones, repeticiones, repeticiones de estar, hacer shows dos, tres veces, cuatro veces por semana. Ensayás también con tu grupo, porque lo que tiene el improv que... No funciona si no sos amigo. Tenés que como ser amigos también. Claro, no puedes aparecer. Tener ya una intimidad. Claro, hay una intimidad. Compartís momentos. Por eso es. Como es distinto. La gente de stand-up es distinta a la gente de improv. Claro, totalmente. Es totalmente. Acá también. Pero en el improv, si vos me decías cuatro veces por semana, ¿conseguís? ¿Hay lugares para hacer improv cuatro veces por semana? Si tenés un grupo. Sí, porque Chicago. Y todos los hacen gratis, ¿eh? No es algo que es una industria. Ah, mira. Es un arte, ¿viste? Uh-huh. Nadie realmente... ¿Pasan la gorra o algo? No, incluso Improv Olympic, que es uno de los teatros más conocidos del mundo de improv, no pagan, o le pagan poquito, ¿viste? A los uh-huh. actores. Que es criticable, es altamente criticable. Claro. En UCB creo que también. Creo que no les pagan, o les pagarán poquito. Yo me acuerdo cuando averigüé para ir a ver, había shows que eran gratis y otros que cobraban, ponerle $5 o algo que era muy claro. Económico. Pero eso va al edificio, no va al actor. No es para ellos. No. O sea, es más una cuestión de jerarquía por ahí que les da a ellos que estar ahí que otra y cosa. Y aparte hay como una teoría, te dejo ahorita, dale. Entonces me decías, el UCB que no... No pagan y aparte... Que hay algo en esto es de improv, creo que stand-up no es así. Improv, que hay como una teoría de que si vos ganás plata haciéndolo, estás como arruinando la parte del arte. Es como que... Ah, o sea, digamos, ¿entendés? Los que llegan a Saturday Night Live, es como que ya se vendieron al sistema, digamos. Hay un poco de eso, creo. Pero bueno, no, ese es un canal que es aprobado por, digamos, la gente. Pero si vos... Haces improv y querés como cobrar. Podés pasar la gorra, pero lo que pasa es que en general lo haces en un edificio que tiene sus reglas también, ¿viste? Ajá. Entonces, si alquilás la... ¿Cómo es? La sala. Sí, podés hacerlo. Creo que podés hacer lo que querés, creo. Pero la mayoría de la gente en improv está para ser buen... improvisador. Pero es difícil profesionalizarse, digamos, como nadie vive del improv. No, tenés que hacer actuación tipo, tenés que ir a commercials, tenés que hacer actuación para, ¿cómo se dice? Publicidades. Ajá. Muchos improvisadores hacen publicidades. Uh-huh. Así es como hacen plata. ¿Probaste ese camino? ¿Hiciste casting o algo? No. Yo audicioné para hacer improv. Porque como yo tengo mi trabajo, entonces... Y es como que yo también compré la idea de... No que... Lo que pasa es que también hay gente que hace como 20 años que hace improv ahí. Entonces hay como un escalafón de gente que son probablemente mejores que yo, ¿entendés? Claro. Que todavía no... Es como nunca... todo, digamos, a más años es más garantía de... Igual, sí, igual el improv creo que nadie lo hace para ganar plata. Eso te lo dicen en la primera clase. Si es... Esto nunca vas a... Si querés ir a la televisión, probablemente este no es el camino, ¿viste? Medio que te dicen, te atajan. Ah, mira. Está bien, bueno, está bien que te... Sí. Que te bajen un poco esa expectativa que por ahí hay gente que tiene. Y me acuerdo que un profesor nos dijo lo que pueden hacer y que es, deberían hacer es tipo ir y hacer comerciales o publicidad. No importa si no sos el más atractivo del grupo, ¿viste? Hacer eso. Como un medio de, digamos, de subsistencia. Claro. Para poder seguir haciendo lo que uno quiere. Claro. Porque me decías que también pasa mucho eso de que mucha gente se acerca porque ve el caso de alguien que la pega, de una persona, sí. Y compran, digamos, esa idea. Y aparte, Second City, cuando vas, está lleno de fotos de... ¿Cómo se llama? Chris Farley. Chris Farley, ¿viste? Sí. Él es de Second City. Chris Farley empezó ahí. Entonces te pone la... ¿Cómo se llama la mujer esta también? Tina Fey... Es de Second City. Te ponen la foto. Chris Farley, Tina Fey, Stephen Colbert, Steve Carell. Sí, claro, claro, bueno, yo voy a ser el quinto de estos. Claro, y hay un... Sí, es criticable igual porque es muy remota la posibilidad de llegar a la tele. Bueno, y con el stand-up lo mismo, ¿no? O sea, es... me decías la ya el para movernos... El stand-up es distinto igual, ¿eh? ¿En qué sentido? Creo que el stand-up, si vos te rompés bien, es como que podés... El stand-up es más... Podés medir tu éxito más fácil, creo, que en otras ramas. ¿Cómo como sería de eso? La comedia, como el improv. En el improv no tenés nada para llevarte. No es, pasa ahí y ahora y no hay... Claro, o sea, no hay grabación es algo, de eso. Es algo grupal y no tenés eso de uy, la rompí. Como es una pérdida. Realmente, si es un arte y si es lo que está buscando para subsistir, es una pérdida de tiempo. Pero el stand-up, creo que si vos haces. Hay tipo cómicos que capaz que no eran. Escuché de Hannibal Buress, no sé si lo conoces. Sí. Él es de Chicago, empezó ahí. Y creo que no era el mejor. Creo que el ex dueño del bar donde empezó Hannibal Buress, yo lo conozco. Y TJ Miller también, creo que empezaron juntos. TJ Miller y Hannibal Buress en Chicago. Pero sé que Hannibal Buress era horrible haciendo stand-up. Era muy, muy malo, no gracioso. Y es como que encontró su... ¿Cómo se dice? Como su estilo, ¿viste? Encontró su estilo. Hizo un clic y... Claro, empezó a funcionar. Encontró lo que es gracioso de él. Y entonces creo que ahí empezó su éxito. Y aparte de que es trabajo, es mostrar la cara. Creo que esa es una cosa de, viste, de Estados Unidos y Chicago particularmente, que tenés que trabajar y que te vean trabajar y que te vean. Me decías que en promedio deberías estar por lo menos 5 noches a la semana yendo a los open mic. Sí, tenés que estar. Porque es lo que yo en mi podcast lo que le pregunto a la gente también. Porque para medir cómo estoy yo, a qué nivel estoy yo. Y hay un chico que sale tipo a 10 open mics. Más o menos es lo... Subirse 10 veces. 10 veces por semana. Sí. Y... Capaz que haces 2 una noche, 2 la otra. Y capaz que te quedan 2 días libres. Y en promedio tenés 4 minutos por subida. Sí. Ajá. ¿Y cómo se pasa? A mí me intriga mucho eso, porque allá hay mucha gente, por eso también hay mucho open mic, mucha gente que busca el stage time, digamos. Sí. Y... Sí. ¿Cómo es el break, digamos, cómo pasas de eso a funciones pagas? Es simplemente que estar mucho tiempo y que te vean y... Y hay clubes de comedia donde después podés, sería el próximo nivel. Tenés que ir como on the road. Creo que los gigs que son pagos, tenés que irte, ponele, no en, lo que sería no en Buenos Aires, sino irte tipo al, no sé, Luján, no sé, uh-huh. me sale decir Luján, o irte tipo 40 kilómetros a hacer un bar lejos, donde capaz que no reciben tantos cómicos, no hay una comunidad, entonces te pagan. Bien, ok. Pero... Y no te pagan demasiado, no es que te pagan... Me sale decir $100, capaz que te tiran $100, uh-huh. o que te tiran un porcentaje del bar. Ok, de la barra. De la barra. Entonces vos tendrías que tener muchos de esos. Pero para tener un buen set, para ir ahí, tenés que asegurarte de hacer los open mic. Creo que tenés que tener 20... Creo que escuché que tenés que tener tipo 25 minutos de material. Viste, tenés que tener material y tenés que... medio conocido en tu comunidad, en tu... Tenés que primero hacerte un nombre, digamos. Sí. Es tiempo también, ¿viste? Es tiempo de estar en la comunidad. Sí, dale, tranqui. Claro, le está disfrutando. Esperemos que no esté sufriendo ahí. Bien, entonces ese por ahí sería el camino, los salir a los pueblos, a las carreteras, sí. Sí, tenés que salir. Y sí, hay chicos que tipo se juntan 5 y van a todos los open mics. No importa si digo quiénes son, porque igual no van a escuchar este podcast, pero se llaman Young Hustlers Something. Son 5 pibes que van a los open mics y se van al open mic, hacen su tiempo y se van. Que está mal visto, ¿viste eso también? Ah, sí. Hay como tenés un código que, de tener que estar ahí. Está bancando. Mal visto. Tenés que quedarte por lo menos un rato después de que vos subiste. Porque no hay mucha audiencia, ¿no? O sea, son los mismos cómicos los que están de público. Claro, y todos estamos para lo mismo, ¿viste? Para escuchar los chistes y para ver si... En general, si es un buen chiste, te vas a reír. No es que no se van a reír porque es un cómic, ¿entendés? Entonces, hay como 5 o 6 que forman parte de un grupito. Dijeron, ok, nosotros no vamos a llamar esto. Y se producen sus shows. Ajá. Esa es otra forma de hacerlo. Hacer como un grupo. Claro, haces un grupo. Creo que acá también se hace. Sí, ¿no? Acá generalmente uno empieza en un taller, conoce gente, te armás un grupo y con el tiempo te vas independizando. Pero creo que como que hacen enojar a la gente porque tipo se anotan en el sign up sheet, ¿viste? Se anotan todos y una vez que ellos se suben, después se van todos juntos. Ah, es como que quedan asientos vacíos, ¿viste? Sí. Y nada, escuché gente, nada, pero ustedes son... Escuché gente tipo criticándolos. Pero son cosas que pasan, ¿viste? Claro. Y me decías que ahora te tomaste un tiempo sin subirte. Sí, medio que necesitaba un break de mí para escribir. Dije voy a escribir, pero te digo que no, hace un rato que no escribo. Tengo ideas de chistes, ¿viste? Y las escribo algunas, pero... Creo que está bueno, tipo, vivir la vida un poquito, ¿viste? Claro. Para generar material, digamos. Claro. Salí con chicas allá en Estados Unidos y es difícil. Es difícil tener tu trabajo, ir a hacer los open mics. No sé, creo que para mí, no sé acá cómo es, pero... ¿Seguís en el mismo trabajo con el que te fuiste? Sí, sí. Ajá. Estaba saliendo con una chica y terminamos antes de que venga yo para acá. Digamos, terminó la relación de 2 meses, creo que salimos. Pero... Y... No, y tengo 3 shows ahora. Porque no es difícil conseguir stage time. Y mandar a showcases, me buquean para los showcases. Ah, mira, más allá de los... Ya no estamos hablando de open mic. No, sí. Para los showcases, tipo un show con... Esta chica que recién estaba hablando con una mujer, creo que me van a dar... Es muy común que te den drink tickets en Estados Unidos, que te dan tipo tragos y un porcentaje de la gorra. Un porcentaje de la gorra. Así que... Pero no, en general al cómico no le pagan mucho ya. Pero si vos quisieras, digamos, podés tener más de esos shows. Sí. Y... Es cuestión de trabajo, de que me tengo que... Este año, el año pasado hice como shows grandes para lo que es mi experiencia en stand-up, porque yo soy más de improv, pero hice tipo para 300 personas, que es... Ah, un montón. Es grande para lo que es Chicago. Y para stand-up también, creo, ¿no? Porque las salas de stand-up allá no son tan grandes. No, no, sí, para mí me suena que es grande. Sí, sí. Ah, ok. No, pero si vos quisieras, podés tener más de esos. No sé si te alcanzaría para vivir de eso. No, no te alcanza ni loco para vivir eso. O sea, ¿no hay otra para vivir eso que salir a sí, tenés que, on the road? Tenés que, como dicen... Como escucho en tu podcast, a veces que tenés que bajar, tipo, el nivel de vida, ¿viste? Sí, bueno, sí. Eso es algo que... Es como que no podés vivir igual, tenés que como cambiar el estilo de vida. Y como que tenés que resignarte un poco a eso, o sea... Sí. Por ahí con el tiempo lo podés recuperar, pero bueno, una punta. No, seguro apunta que hay formas, lo que pasa es que yo no hice esa transición. A mí me encanta tener un sueldo. Claro. Entonces, para mí eso, o sea, yo quiero, digo, la comedia que me sea una cosa linda en mi vida, no que sea algo que odio, ¿viste? Que, claro. No sé, no quiero odiarla. Que no sea la fuente quiero odiarla. De tu frustración, digamos que... Sí, yo a veces lo pienso eso también, como que no quiero que me pase de dejar de disfrutar algo porque si estás pensando en... La gente que vino y en cuánto estás cobrando, cuánto te llevas claro. Y perder el eje de lo que estás haciendo. Pero pero también pienso que es que la única forma es dedicándole el tiempo, qué sé yo. Sí, es tiempo. Sí. No, me encanta como escucho el podcast desde allá porque es... Me encanta ver que la gente está tratando de hacer esa transición y... Y que en muchos casos ya lo pudo hacer. Claro. Sí, es parte, calculo, cambiar un poco el estilo de vida. Pero capaz que no tanto. Capaz que es también embocar bien lo que uno tiene que hacer para ganar la plata, no sé. ¿Cómo? Sí, yo pienso también eso, que hay que moverse, hacer distintas cosas. Claro. Hasta que uno pueda llenar teatros y confiar nada más que en eso. Uno puede ser más creativo, debería. Sí. Pero esta es una ciudad que es increíble para el teatro y el stand-up. Sí, stand-up, me decías, vos notaste como que hay un crecimiento, porque vos venís más o menos una vez por año acá. Sí, el otro día estaba en una parada de colectivo y veía como Pugliese los carteles. Ajá. ¿Viste? Claro, que antes era raro ver eso, ver carteles de stand-up. Claro, no veías. Sí, no, y parece como que está... Es importante el stand-up acá. Sí, por suerte está. Ahora tenemos ya el primer. El Liceo Comedy, que es específico, digamos, de stand-up, un lugar grande, así que eso es una movida importante. ¿Y tu podcast, por qué? ¿De dónde surge esta idea de risas y relaciones? Medio porque tiene que ver también con lo que yo. Con improv. Que improv long form es. Es como el podcast es un buen formato para improvisar y hablar. Ajá. Entonces, como tengo ese entrenamiento, entonces creo que el podcast es un... Es como un ejercicio de impro. Sí, es. Mira. Aparte, también conoces a gente, te suma por muchos lados, creo, tener un podcast. Claro. Sí, yo disfruto mucho eso, más que nada, de... Por ahí tener charlas. Es raro hoy en día sentarte a hablar una hora con alguien de... Sí, posta, ¿no? Por los teléfonos. Más si es alguien que no conoces. Bueno, en nuestro caso no nos conocíamos para... No. Hablamos un par de veces. No. Y nos conocimos hoy. Hay como una ansiedad de no conocer al otro y después lo vas descubriendo en el podcast. Sí, seguro. Pero bueno, yo me temo que vamos a tener que terminarlo abruptamente porque Felipe ya se bancó por favor. Un podcast y medio. No. Es un santo tu hijo, es un santo. Gracias por tenerme. Bueno, muchas gracias a Ramiro. Espero la próxima que hagamos, lo hagamos más en otro ambiente, más distendido. Pero bueno, encantó, un gusto y bueno, ya estaremos yendo por allá. La próxima la hacemos en Chicago. Dale. Chao.